El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de orientación al combinado de materiales de construcción Cholima. Le acompañaron directivos del Partido y Ejército, incluido Han Byung-so. El estimado mariscal dijo que se habrían esforzado mucho para fabricar en la planta cualitativos materiales de construcción y enviarlos a importantes objetos de edificación, y valoró en alto señalando que el abnegado esfuerzo de los cuadros y empleados de la empresa que materializaron a cabalidad y sin mínima desviación la tarea combativa dada por el partido se perpetuará junto con numerosas creaciones monumentales levantadas a lo largo y ancho de la patria. Contemplando el panorama de la fábrica levantada en pasto solar, el mariscal Kim Jong-un expresó que el objetivo de su visita reside en convertir la empresa en prominente combinado de materiales de construcción, en que se realicen con más excelencia la adecuación a las condiciones del país y la modernización. El mariscal Kim Jong-un recorrió la sala de presentación del historial. Los directivos y empleados de la empresa deben vivir y luchar con gran orgullo y dignidad de trabajar en moderna fase de fabricación de materiales de construcción levantada bajo el grandioso proyecto del gran general, quien había devanado los sesos para proporcionar al pueblo la vida más culta y dichosa en el mundo y convertir el territorio patrio en paraíso bueno para vivir. Enfatizó el estimado mariscal. Recorrió los talleres de materiales de techo de lámina, de estructuras de hierro liviano y de materiales de construcción plásticos, el local de exposición de muestras y otros, e hizo minuciosos conocimientos de la producción y la calidad de mercancías. Él afirmó: en la fábrica producen las ventanas plásticas y de aluminio, los materiales de techo de lámina, la cubierta térmica combinada y los tubos plásticos de variadas formas, tamaños y colores, además de pallas de hierro y de malla y bloques de varias formas para distintas utilidades. Realmente son muy variadas y disímiles las mercancías de la empresa. Todos los materiales de construcción que se producen aquí no tienen ningún defecto ni en los índices técnicos ni en el valor estético. En adelante, podemos lograr en un nivel más alto la transformación plástica y artística de las obras arquitectónicas al aprovechar los materiales de construcción de buena calidad que fabricamos nosotros. Lo que me gusta es que en todos los procesos productivos funcionan de modo automático y en cadena. Puesto que han habilitado así los modernos procesos productivos, podrán garantizar con suficiencia la alta productividad y la calidad de las mercancías, aún ahorrando al máximo la mano de obra, las materias primas y los materiales. Cuán vistosos y frescos los edificios de fabricación levantados con los materiales de construcción producidos por propia cuenta. La reforestación también está muy confortable, ya que en el recinto de la empresa han plantado muchas especies de árboles como el de caqui y cuidan con esmero los céspedes. Es muy importante la tarea que asume el combinado de materiales de construcción Cholima. El mariscal Kim Jong-un dilucidó las tareas que se presentan ante la empresa, como el problema de asegurar en alto nivel la cantidad y calidad de los productos, el de poner mayor fuerza en habilitar los procesos de fabricación de materiales de construcción metálicos, los de muebles livianos, el de unir estrechamente el estudio científico con la producción para desplegar con energía la campaña para diversificar y producir en varias formas y colores los materiales de construcción y otros. El mariscal prosiguió: al recorrer este combinado situado en un lugar apropiado, cuya potencialidad productiva es grandiosa y cuyo cimiento material y técnico perfecto, estoy convencido de que, Si disponemos más procesos de fabricación de materiales de construcción modernos, podemos convertir esta empresa en planta juvenil que responde a la demanda del nuevo siglo. Convirtamos sin falta este lugar en combinada fase de fabricación de materiales de construcción de gran envergadura que tenga materializada a la perfección la adaptación a las condiciones del país y la modernización. Transformar con más excelencia este combinado en planta preciosa que pueda fabricar a su antojo muchos materiales de construcción que harán aportes a la mejora de la vida poblacional, el fortalecimiento de la capacidad nacional, el embellecimiento del territorio patrio y a lograr la realización plástica y artística de la arquitectura. Es el propósito del partido. Yo mismo me encargaré de todos los problemas que se presentan. Hagamos del combinado de materiales de construcción Cholima la fábrica que tenga materializada la orientación del partido acerca de producir los artículos con los recursos, materias primas y tecnología domésticos. La planta provechosa que responda a la demanda de la idea Chuche y lo ostentemos ante el mundo. Esto es el camino para cultivar bien la semilla sembrada por el gran general y hacerla florecer. El estimado mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que los funcionarios y empleados del combinado vivirán y lucharán como jinetes de la época Cholima, teniendo presente el magno proyecto y propósito del partido y harán activo aporte a la construcción de la patria próspera, y se tomó la foto memorable junto a ellos.